Es momento de iniciar el día bien informado. Es momento de iniciar el día bien informado. Las noticias más relevantes aquí y ahora. Estas son las noticias en caliente. Las noticias en caliente. Con el periodista Noé Curiel y su equipo de reporteros. Las noticias en caliente. Comenzamos. Viene la mañana, ya le vine a informar. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. No es Curiel, no es Curiel. Dice la noticia y le dice la verdad. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella sentadita lo acompañará. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella la llamada les contestará. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. Hola, muy buen día, amigos de las noticias en caliente, con mucho gusto les saludamos esta mañana de martes 31 de marzo, arriba. En el Tobe y esa Barbie, y el Chilibola lo van a escuchar, está el caminante en cabina esperando a Germán su programa empezar. No es Curiel, no es Curiel, viene la mañana y le viene a informar. No es Curiel, no es Curiel, dice la noticia y le dice la verdad. No es Curiel, no es Curiel, en caliente la gente va a escuchar, en caliente la gente va a escuchar, en caliente la gente va a escuchar, en caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente me escuchar, en caliente la gente me escuchar, en caliente la gente me escuchar, en caliente la gente me escuchar, en caliente la gente me escuchar. Mis queridos amigos de las noticias en caliente, con muchísimo gusto estamos de nuevo con ustedes con todo el entusiasmo de cada mañana, con la posibilidad de poder iniciar un día agradable, bonito. En este momento la temperatura en nuestra ciudad, 13 grados centígrados, mi querido Carlos Catalán. ¿Cómo estás? Muy buen día, mi querido Carlos. Allá en casita, contento, echándole ganas, como debe ser, y bien dices, un clima muy agradable el día de hoy. Muy agradable, vamos a disfrutar este martes 31, el último día ya del mes, ¿verdad? El último día de paga. Ya se nos oye el día, exactamente. Por fin. Estuvo larguísima la quincena. Hoy, martes 31 de marzo. Saludo con mucho gusto. Felicito a las personas que tienen nombres de Amos. Amos, Amadeo, Balbina, Félix, Benjamín. Benjamín Basaldúa, ¿eh? Ajá. Benjamín, Teódulo. Renovato, pero ¿qué es eso? Cornelia, Anesio, Anesio, aquí tenemos algunos, Anesio, Anesio Catalán, exactamente, y Anesia también, Anesia Guerra, Anesia Lupita Guerra, y Juana, así que muchas felicidades a las personas que vienen sus nombres, que festejen algo especial en su vida. ¿Cómo amanecieron, ¿Cómo están? Nosotros aquí, pues con mucho gusto, ¿verdad? Con las ganas de iniciar este noticiero hasta las 8 de la mañana. La posibilidad de que usted vaya informado a casa, de que se mantenga enterado, ¿verdad? Con el estilo, con la forma en cómo se lo hacemos aquí en las noticias en caliente, como damos las noticias. Vamos a este día a felicitar a todas las personas que festejen, por supuesto, algo especial en sus vidas. Yo pongo a su disposición el teléfono de nuestra cabina. El teléfono de nuestra cabina es el 215-0999, como usted sabe. Y sus mensajes de texto para todos los reportes, para todas las quejas, para todo lo que usted sugiera, sus comentarios, los recibo en el celular de este noticiero, 6621-288-273. También le voy a dar el correo electrónico, noecuriel-10@hotmail.com. Si el comentario es un poco más extenso, claro, también usted tiene la posibilidad de visitar allí el blog de Noé Curiel, noecuriel.blogspot.com, en donde además va a encontrar de las noticias más nuevas, las del momento, la posibilidad, fíjate, ya tenemos ahí una opción para que usted pueda escuchar el noticiero. Si no lo escuchó en la mañana, usted entra ahí al blog de Noé Curiel y le pica ahí las noticias en caliente en la fecha del noticiero y usted baja el noticiero, ¿verdad? Si no se enteró tempranito. En este momento, de hecho, estamos en vivo a través del blog de Noé Curiel para que, si no tiene opción, ¿verdad?, de entrar a través de la página directa de La Caliente, ahí lo tenemos en vivo. Son ya las 6 de la mañana, 35 minutos en las noticias en caliente, 6:35. De las opiniones que usted escribe aquí en el blog de Noé Curiel, hay un bombero con mucha chamba, así se identifica. Noé, buen día, dice, al parecer, en lo que va del año 2009, los incendios a comercios y almacenes grandes se han presentado mucho más que en otros años. ¿Es para que las aseguradoras paguen? Pregunta. Oh, México lindo. Pues mire, no sé, puede ser cierta especulación, pero también yo me he dado cuenta de que hay algunos rumores después de incendios así muy grandes en empresas, ¿verdad?, en bodegotas, que, pues, digo, yo no puedo confirmar si son incendios provocados. Por lo pronto, el incendio de las bodegotas aquellas del norte de la ciudad se está todavía investigando. Están viendo, pues, cómo fue que sucedió ese incendio que consumió 4 bodegas, ¿verdad? Entre ellas una bodega de muebles. Creo que así es. Saludos a Pati Cheno. Hola, Noé, dice, te quiero felicitar por tu programa. Es fascinante, es un vuelco, dice, la forma de dar las noticias. El blog me encantó, que Dios te bendiga. Hoy siempre un saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ceci dice, también un saludo para ti. Laura dice, últimamente no he podido escuchar tu noticiero y ahorita tengo problemas para escucharlo en internet. Bueno, ese mensaje me lo mandaron hace como dos, tres días. Sí, estaba fuera del aire, ¿verdad? A través de internet la radio, pero ayer, antier, ya empezó a operar de manera normal, ¿eh? Así que usted puede entrar ahí a lacaliente.com.mx por si no tiene ahí radio y que llega a la oficina. Son las 6:37 aquí en las noticias en caliente. Vámonos al primer resumen informativo, mi querido Carlos Catalán. Bueno, ya presentaron el programa Te Queremos de Regreso Siempre, acompañado por los titulares de distintas dependencias representadas en el ayuntamiento. El alcalde Ernesto Gándara presentó las acciones a realizar por su administración para prevenir, para evitar posibles accidentes durante la Semana Santa y la Semana de Pascua. Ya ve que hay 2 semanas de vacaciones. Frente a los medios de comunicación, el alcalde señala la importancia de tener un operativo enfocado en el bienestar de los miles de turistas que se van a tener, van a operar por todo el municipio, claro, con el apoyo, con la coordinación entre todas y cada una de las dependencias que integran su administración, según esta información. Aquí lo relevante es que se van a poner más estrictos, ¿verdad? Se van a poner más estrictos. Las autoridades municipales se preparan, pues, para las vacaciones de Semana Santa, recibir a los turistas que van a vacacionar en las playas, particularmente en la playa de Bahía de Quino, que es lo que le corresponde al ayuntamiento. Van a este operativo ya dejó muy claro que prohibirán la instalación de nuevos expendios de cerveza en Bahía de Quino, pues los 18 puntos de venta que existen ahí ya son, pues, prácticamente suficientes, ¿eh? Prácticamente suficientes. Son ya las 6 de la mañana con 38 minutos en las noticias en caliente. Pues también nos están informando que la Universidad de Sonora podría irse a huelga, es inminente la huelga en la Universidad de Sonora para el próximo 3 de abril a las 5 de la tarde podría estallar. La huelga es casi un hecho en caso no tener respuesta favorable, dice esta información. A más tardar el día miércoles, lo asegura Dorotea Rascón Gámez, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. Una mala noticia para los universitarios, que finalmente son los más afectados en esa lucha entre las autoridades y los sindicatos. Por un lado, las autoridades defendiendo los intereses de la institución, pero también por un lado los trabajadores, tanto de empleados como académicos, que pues bueno, tienen todo el derecho, ¿no?, de considerar que se merecen un aumento mucho mayor a la propuesta del 4.9 o el 5% que tiene de opción la Universidad de Sonora. Ellos están pidiendo 20, 15%. Bueno, pues ahí está la negociación, ¿verdad? Aquí lo más lamentable sería que se fuera a una huelga grande, larga, ¿verdad?, que hiciera perder en mucho a los estudiantes. Eso sí sería muy lamentable. Son las 6:40, exhortan a transitar correctamente por la carretera de Bahía de Quino, por favor, la carretera que une a Bahía de Quino con el casco urbano de Hermosillo, no es de 4 carriles, no es de 4 carriles, tiene un amplio acotamiento, cierto, pero la ciudadanía debe aprender a utilizarlo de forma correcta. Ya lo mencionaba también el coordinador de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Ecología, Javier Hernández Armenta, la presencia de 36 casos de tos ferina en el estado de Sonora hizo a las autoridades de salud pública encender las luces de alerta y a su vez hacer un llamado a las familias para que lleven a vacunar a los menores de edad contra esta enfermedad. Aguas con la tos ferina, aguas con la tos ferina, porque según esta información, principalmente aquí en la frontera de México se están presentando este tipo de casos. Hasta el momento no hay registro de alguna defunción, pero ya están exhortando a los padres a tomar precauciones al respecto. Desmiente Ernesto Gándara problemas económicos en el ayuntamiento. Son solo rumores, dijo Ernesto Gándara. Los existentes hasta el momento, señaló el alcalde capitalino Ernesto Gándara, con respecto a un posible mal manejo de las arcas municipales en el periodo que duró el interinato del ahora regidor Raimundo García de León. El alcalde reitera y niega en diversas ocasiones que se haya detectado algún tipo de irregularidad. Van a festejar 100 años del cuartel del 14. Este 2 de abril, el edificio conocido como el Viejo Cuartel o el Cuartel del 14 va a cumplir 100 años de haberse inaugurado, por lo cual las autoridades de cultura y de educación del estado anuncian una serie de festejos en torno a este monumento histórico de nuestra ciudad. El cuartel, usted, si usted lo conoce, en este momento alberga las oficinas, algunas oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura, ¿verdad?, que está ubicado por aquí, por la Garmendia. Pues bueno, ahí está. No está por la Guerrero y Colosio, más o menos, por ahí. Y pues van a hacer ahí un festejo, una celebración, una comparación histórica sobre cómo este edificio, que sigue siendo, como en sus tiempos, un referente de la vanguardia para la sociedad de Sonora. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que se voltee a esas instalaciones históricas de la ciudad, muy bien conservado. El cuartel del 14. Son las 6:43 aquí en las noticias en caliente. 6:43, pues 8 lesionados dejó el choque ayer, el que nos reportaba muy tempranito el Chilebola. Resulta que una patrulla de las fuerzas federales de apoyo embistió a una motocicleta y a un vehículo. Pues ahí, de ese accidente, 8 personas resultaron lesionadas en este choque de una motocicleta y un carro particular, que fueron embestidos por una patrulla de las fuerzas federales de apoyo cuando supuestamente se dirigía a un operativo. Dicen ahí los señores que participaron en el accidente que si hubieran traído las luces de emergencia encendidas, pues les hubiera se hubiera parado para darles el paso, pero dice que pasaron como si nada. Yo nomás escuché el impacto y lo único que hice fue sujetar a mis hijos, lo comentaba la señora Ana Luisa Torres Vázquez, que conducía este pickup Ford Ranger. Ella llevaba a sus hijos a la escuela para dejarlos ahí, a Teresita de 14, a Benjamín de 9, cuando sufrieron este percance ayer a las 7:10 de la mañana. Esa es la información hasta el momento. Ojalá que estén todos bien, ¿verdad? y que bueno, si ahí los agentes de la PGR consideraron, fueron los responsables, pues que les paguen hasta el último 5, ¿no?, de atención médica y de los problemas del automóvil. Seguramente lo van a hacer, porque esos carros deben de estar asegurados, ¿no? Deben estar asegurados y las aseguradoras deben de responder. Pagan a última hora tenencias y revalidación, además de las largas filas en el penúltimo día. Los hermosillenses se desesperaron, dice esta información, aún más cuando el sistema de pagos se cayó debido a la saturación de la red. Estoy viendo aquí decenas de hermosillenses que acudieron en el penúltimo día ahí a la agencia fiscal ubicada en el centro de gobierno, pues a la clásica, ¿no? A última hora, a renovar placas y pagar tenencias. Hoy es la fecha límite. Así es. Vamos para allá. Hoy es la fecha límite donde se puede pagar placas, tenencias. Claro, va a haber, pero un gentío, ¿no? Muchísima gente ahí en la oficina del edificio de gobierno y también en la del CUM. Hay que pagar los impuestos. Hoy es la fecha límite y estarán en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Yo creo que aquí sería interesante que se fueran a un horario más allá, ¿verdad? Porque pues es el último día. Y para recibir dinero, pues que lo ampliaran en la tarde. Que presentan caries el 65% de los niños. Las autoridades de salud inauguran la primera Semana Nacional de Salud Bucal 2009. Y es que tantos dulces y comida chatarra que comen los chamacos y que no se lavan los dientes. Ese es el problema. El 65% de los niños de los 6 a los 15 años de edad tienen caries y los papás de estos niños, aproximadamente el 80% de ellos, tienen este problema, aseguró el secretario de Salud. Hay que lavarse los dientes, hijos. Hay que lavarse los dientes. Cuando ustedes coman algo así con azúcar o algún alimento, cualquiera, ¿no? Algún taco, es más, hasta si usted toma soda, algún refresco, hay que lavarse los dientes, cuando menos unas 3 veces al día. Destinan 25 millones para pavimentación. Las zonas beneficiadas son el norte y el sur de la ciudad. Capturan al ladrón en Villas del Palmar. Era la cuarta vez que se introducía al domicilio. ¡Qué bárbaro! La cuarta vez, hasta la cuarta vez que este desconocido se metió a su casa para robar fue que un vecino de la colonia Villas del Palmar lo cazó ayer por la mañana, pero el presunto delincuente lo atacó con unas pinzas. O sea, lo agarró de su puerquito, ¿no? Al dueño de la casa, Mauricio Alfredo Aramburo, de 40 años, resultó con una cortada de 3 centímetros en la cabeza que le propinó Francisco Narciso López, de 25 años, lo ocasionó con unas pinzas perras. Investigan origen de incendio. Sí, muy perro. Peor que las pinzas. Investigan origen de incendio. Se van a remover más de 400 toneladas de residuos de plástico, carbonizados y otros materiales. Bueno, ya el director de la Unidad Municipal de Protección Civil informó que ayer se realizó una segunda visita al lugar del siniestro para continuar con la extracción de materiales dañados en los que aún se desconoce el monto de las pérdidas. Aquí lo mejor fue que no había gente ahí en esas bodegas, ¿eh? Ya habían salido de la mayoría de las personas a esa hora. Consignan a 5 por secuestro. Los indiciados rindieron su declaración preparatoria aquí en las noticias en caliente. Hay unas notas de último momento aquí en el blog de Noé Curiel. Obama mantiene alto nivel de popularidad. Un sondeo de la cadena ABC de televisión y el diario The Washington Post asegura que el 66% de los encuestados aprueba la forma en que Obama ha desarrollado hasta el momento su gobierno, ¿eh? Ah, sí, lo llamó Elliot Ness. Pero sabes que Calderón, muy vivo, o sea, digo, no, tonto no es. No se quiso meter en broncas, dijo, espérame tantito, si lo voy a ver pasado mañana. Más vale que no le meta ruido aquí al encuentro, al comentario. Pero sí, todo aventado ahí el negrito presidente de allá de los Estados Unidos. anuncian tiempo soleado en la mayor parte del país. El frente frío número 41 va a originar temperaturas frescas en el norte y en el noreste de México. Estoy leyendo las noticias de última hora de aquí del blog noecuriel.blogspot.com. Dice el reforma.com, cae 30% captación del IVA, que en febrero la recaudación del IVA, que refleja la actividad económica, descendió en 29.5%, la mayor, o sea, la más baja en los últimos 16 años, según Hacienda. Y es que con esta crisis, pues la gente, ¿qué va a optar? Va a optar por comer antes que pagar impuestos. Esa es la situación. Aunque ya habían anunciado que se va a generar un sistema de impuestos en abonos, de pago de impuestos en abonos. Esa es la situación. Vamos a una pausa, cuando son ya las 6 de la mañana, con 50 minutos. Alejandro Pacheco, los saludo con mucho gusto. Mi querido Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, Noé. Bien, gracias a Dios, bien. Perfecto. Disfrutando una mañana un poco fría, ¿no? Pero bonita. ¿Quién te cortó el pelo? ¿La Barbie? La Barbie. ¡Ja! Haz una pausa, regresamos. Las cosas como son, aquí y ahora. Y ahora las noticias en caliente. Regresamos. Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Las 6 de la mañana, 56 minutos. Están analizando aquí comandantes de México y Estados Unidos estrategia antinarco. De hecho, en este momento Hermosillo es la sede de esta reunión de altos mandos militares, tanto del ejército mexicano como del ejército de Estados Unidos. Arrancaron ayer con una reunión bilateral a puerta cerrada, en la cual van a poner sobre la mesa de la discusión esas estrategias adoptadas para seguir la lucha antinarco en ambos lados de la frontera. De acuerdo a información que da a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional, la llamada Junta de Comandantes Fronterizos México-Estados Unidos se realiza anualmente desde el 92 y alternan las sedes. En esta ocasión ocurrió una semana después de que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer una nueva política de seguridad en la frontera norte de México, en la cual define que va a trabajar apoyando la campaña del gobierno mexicano contra los violentos cárteles de la droga y así reducir el contrabando. Ahí están las cosas planteadas. Hay dos temas principales que están abordando los comandantes, que va a ser, uno, la situación, la problemática en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y también van a analizar lo que es la organización, el funcionamiento y las experiencias de estas fuerzas de tarea en el norte y en el sur de los Estados Unidos de América. Esa es la situación. Aquí hay, pues, aquí están los comandantes. Hoy pernoctaron seguramente en Hermosillo y están los comandantes de ambos países, los estrategas antinarcos de México y de Estados Unidos. Aquí están reunidos en nuestra ciudad. Y fíjese usted, estábamos viendo un accidente tremendo, de un helicóptero que se desplomó. Dicen que se desplomó, que lo tumbó el viento en el Golfo de Santa Clara. A consecuencia de los fuertes vientos, se vino abajo este helicóptero y dejó como saldo una agente federal muerta, dejó dos lesionados. Ya la Procuraduría General de la República, a través de su delegación aquí en Sonora, inició la averiguación previa por el desplome de este helicóptero con matrícula propiedad de esta institución, que ocurrió la mañana de lunes en San Luis Río Colorado. Ahí falleció esta agente federal de investigación, Erika Simón Corona. Dicen, las primeras investigaciones arrojan que la aeronave, que estaba destacamentada en Puerto Peñasco, entró en una zona con fuertes ráfagas de viento, lo que provocó que el helicóptero se precipitara aproximadamente 10 kilómetros del poblado del Golfo de Santa Clara. Además del deceso de esta muchacha, Erika Simón, se informa que también resultaron con heridas leves el capitán de la aeronave, Demesio González, y el encargado de la base de intercepción aérea de Puerto Peñasco, Arturo Ávila Sosa. Ya los dos heridos los trasladaron aquí a Hermosillo. Están recibiendo atención médica en hospitales de aquí de Hermosillo. Y las autoridades federales están detallando que van a iniciar con las indagatorias, ¿no?, del desplome de la aeronave para esclarecer los hechos. Mi querida Lupita, ¿cómo estás, eh? Mi querido Noé, muy bien, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios. Bien, bien contenta. Tarde, pero sin sueño. Sí. Sí, creía que iba a pasar desapercibido, sí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ya sé, me quise hacer la tontita ya con el también, Carlos Catalani. Aquí llega con el jiji, jajaja, ¿verdad? Dándole calor aquí a la mente en la cabina, pero no, tarde, pero sin sueño. Mi querida Lupita, dale, bienvenida, pues. Bien, Noé Carrillo. No, muy bien. Yo sé por qué llegaste tarde, si ya me habías avisado. Buenos días, Noé. ¿Ya se dieron cuenta que en el área de Puerta Real y colonias aledañas no hay hidrantes? Ahí les dejo un buen tema de investigación, me dice Noti Teacher. Quiero confirmar si es el número de la caliente. Sí, este es el 6621-288-273. Es el celular del noticiero, ¿eh? 6621-288-273. Buenos días, Noé. Un saludo para Flor Matrecitos hoy en su cumple número 40 de parte del amor de su vida. Ah, bueno, pues ahí tiene ustedes, de parte del amor de su vida. Muchas gracias a Recolección de Basura, porque ya empezaron a pasar 3 veces a la semana acá en La Nuevo. Atentamente, la Noti Contenta. Está pero súper contentísima, ¿no? Buen día, Noé. No sé qué pasa, he reportado varias veces. A ver cuándo va un tránsito a la secundaria 31. Es un problema grande. Ya lo ubicaron nuestros amigos del ayuntamiento. Me mandaron ahí un reporte en donde van a tomar cartas en el asunto, este asunto del reporte de la falta de vigilancia en la secundaria número 31. Buenos días, Lupita y Noé. Hey, Noé, una pregunta, dice, ahí en tu blog hay fotos de Lupita. Sí. Fíjate. Oye, ya me debes hacer para una sesión de fotos, que no, ¿eh? No tengo. De todos juntos. No tengo. Mándame fotos, Lupita, para subirlos ahí al blog. ¿Está bueno? Ajá, sí, está bueno. Pero tenemos, bueno, sí, Metro flojera, no tengo tiempo de eso. Pero mándamelas de cuerpo entero. No. Y en traje de baño. No, profesional. Si tiene, la Lupita tiene una foto que anda en el internet que está... Estás bajo de una palapa, así como que muy sexy. Cállate. Ah, ¿eh? Hay que buscarla. No es cierto. Pero está muy pequeñita. Y fíjate, anduve yo buscando fotos de la Lupita, ciertamente, pero no pude subir. Así que... Ahí te encargo, Lupita, Está bueno. Chanza y encuentras marido. ¿Qué necios? Aquí todo el mundo me quiere casar. No me quiero casar, pues. Así de no, es que la Lupita está muy bien así, dice. Un saludo muy especial para la Patti y que Granados la espera. Ah, muy bien. Son ya las 7:02, el Willy Valencia y los deportes en caliente. Pinturas Dual, Sisante de color y Coyotas Malú, el postre ideal de todos los días. Presentan los deportes en caliente con Willy Valencia. Noé, muy buenos días. Vamos al primer segmento de los deportes. Indudablemente que la nota fuerte, la que acaparó el día de ayer por la mañana Hermosillo, fue la designación del nuevo manager Omar Rojas Villarreal, el regiomontano. Es a partir ya de esta semana el nuevo manager de los naranjeros. Y es que después de haber jugado por última vez en la campaña 93-94, Omar Rojas va a regresar a Hermosillo ahora como manager en la temporada 2009-2010 de la Liga Mexicana del Pacífico. El anuncio se dio a conocer ayer ante la presencia de directivos del equipo anaranjado, encabezados por el ingeniero Enrique Mazón. Estuvo, de hecho, ya en Hermosillo Omar Rojas Villarreal, vino como parte de su día de descanso. Él está dirigiendo actualmente a los Broncos de Reynosa, allá en la Liga Mexicana de Béisbol, donde, por cierto, ha iniciado bien con 5 victorias sin descalabro. En fin, que Omar Rojas se convierte en el nuevo manager del equipo de Hermosillo. El estratega debutó como jugador, decíamos, con Hermosillo en la campaña 83-84. Su mejor año ofensivo fue por allá del 89-90. Ahí batió 3.17, 10 jonrones y 54 carreras remolcadas. En la actualidad es un hecho, Omar es reconocido como uno de los mejores managers del presente y del futuro. 3 años dirigiendo previamente a los Yaquis de Obregón, 2 títulos de manager del año en Liga Mexicana del Pacífico y uno más con el equipo de los Guerreros de Oaxaca, también siendo distinguido el mejor estratega. Así que ya tiene manager al equipo de Hermosillo. La pregunta obvia que se le cuestionó el día de ayer a directivos de Hermosillo era: el por qué ya no Vinicio, y el ingeniero Enrique Mazón comentaba que Vinicio quiere seguir jugando, va a regresar como pelotero en la tercera base, entonces se le complicaba también por los compromisos que tiene la organización de Rockies, era imposible que llegara desde septiembre a los entrenamientos, se optó por darle la iniciativa a Omar, el cual dijo desde el primer día del entrenamiento estará con el equipo de Hermosillo, y se va a hacer un retiro ya oficial en la campaña 2009-2010 de Vinicio Castilla, así que Castilla seguirá en la tercera base de los Naranjeros, y Omar Rojas será el nuevo manager. También se dio a conocer en esta rueda de prensa que a partir ya de mañana, primero de abril, se van a poner a la venta los boletos de abonado para lo que va a ser la campaña. Mucha atención, abril y mayo va a haber descuentos de 15% y 10%. Abril y mayo, usted se puede acercar a las taquillas, a las oficinas del estadio Héctor Espino, ahí le van a dar más información, y lo más importante de todo es que no va a sufrir un solo incremento cualquiera de las localidades para la próxima campaña. Ya que estamos con el béisbol mexicano, este día se reanuda la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol después de los primeros 5 juegos. En la zona norte, Diablos Rojos del México y Broncos de Reynosa marchan invictos con 5-0. En tanto, en la zona sur, Yucatán está liderando el grupo de la zona con 4-1. Las escuadras que están pasando por problemas en este inicio de campaña son Sultanes de Monterrey, Acereros de Monclova y Dorados de Chihuahua en la zona norte y Olmecas de Tabasco en la zona sur. Hoy se reanuda la actividad, ayer día completo de descanso, Reynosa contra Diablos, duelo de invictos. Hoy allá en el Foro Sol, Tabasco contra Minatitlán, Campeche, Veracruz, Monterrey, Saltillo, Monclova Laguna, Oaxaca, Yucatán, Puebla, Quintana Roo, y el equipo de Nuevo Laredo se va a enfrentar al equipo de Chihuahua. Y por último, en este primer segmento de deportes, le informo la actuación de los mexicanos ayer en el béisbol de ligas mayores. Luis Alfonso Cruz con los Piratas de 1-0, Denis Reyes con Cardenales 2/3 para un imparable sin carrera, Ramiro Peña de 2-0, 309 batea, Oliver Pérez ya tuvo su primera buena salida, 6 2/3 para apenas una carrera, un jonrón, y Joaquín Soria 2/3 de entrada, 3 carreras limpias y un cuadrangular. Con esto, Noé, estamos terminando este primer espacio de los deportes. Más adelante tenemos más información. Coyotas Malú, el postre ideal de todos los días. Y pinturas Duals, guisado de color. Presentaron los deportes en caliente con Willy Valencia. Son ya las 7:07 a.m. Noé, ¿qué va a pasar con los que no pagaron a tiempo la revalidación de las placas? Que si no va a haber prórroga. Pues hasta el momento no han dicho nada, ¿verdad? Hoy es el último día. Vague usted la tenencia, la revalidación, porque si no le van a llegar recargos, ¿eh? Le van a llegar recargos. Hoy, último día para pagar las placas. Si no... ¿Eh? Queremos prórroga. ¿Queremos pide prórroga, prórroga la Lupita. Prórroga. Y el catalán. Y el Willy. Y el Rigo. Y el Chileola. Mira, Chileola. Queremos prórroga. Era el Chileola. ¿Tú para qué quieres prórroga? Porque la modesta no ha pagado. Pues dale dinero. Dale dinero, ¿cómo pagas tanto aquí? Hay que pagar los impuestos. Ay, pues. Es duro y a la cabeza. Mira, pues te voy a decir una cosa, Guadalupe. Yo mantengo la modesta, mantengo la casa. Seguro. Hay mucha gente como yo que no tiene. No, con la pensión. ¿Qué vamos a hacer con la pensioncita ahí? Porque trabaja en la modesta. ¿Cuándo estás de pensión a ti? Está bastante fuertecita. Ella estaba estudiando. Unos 3,000 pesos. Y yo trabajaba y estudiaba. Señorita. Bueno, Guadalupe, tú en tu tiempo la modesta. En tu tiempo. Pero ve. Oye, no, nada más como información. 1.5% mensual de multa por retraso en placas. 1.5% mensual de multa por retraso en placas. Ves, y 1.13% mensual de multa por retraso en tenencias. Así es, esa es la, qué coraje, qué bueno. La carga de pues del costo de pagar tarde, ¿no? Ya la tenencia no es legal, y lo sabemos todos. La tenencia dijo Calderón que dijo la iba a desaparecer, sí. Pero cuando llega ahí al poder se da cuenta de que de la tenencia dependen pues prácticamente todos los grandes proyectos de muchos estados de la República. Lo que mexicana. Es hablar sin pensarlo, ¿verdad? Así que hoy es el último día. para pagar la tenencia. No habrá prórroga, dice esta información, que sí, no va a haber, no va a haber prórroga. La Secretaría dio a conocer que el plazo fatal es hoy, 31 de marzo, fatal, y que las 22 agencias y las subagencias fiscales del Estado van a trabajar desde las 8 de la mañana hasta que se vaya el último contribuyente. Es lo que te iba a decir. Hasta que se vaya el último. Para no, pagar. No estoy de acuerdo yo, tú no es. No. No, pues no. No puede estar de acuerdo, pues es la verdad. Pues voy a tener que ir. Cuando la tenencia se hizo como para pagar unas olimpiadas, un año, mira cuántos años tenemos. Pues 40. Es que ya vienen las próximas olimpiadas. Vamos a hacer el filocho y le volvemos a ¿eh? Paga uno impuestos por los carros y 40, 50 mil pesos por los carros impuestos. Pues, y luego voy a pagar tanto. No te enojas, pues, ¿para qué compras carros tan... Te vas a impartar, mi querido. No, yo no digo por mí, por la gente. ¿Eh? Te sacrifica el salario, ay. Pues sí. ¿Qué te parece si damos una pausa? Te va a infarto. Pues, no, aquí, te voy a traer una agüita con azúcar. Tráeme una veganina ahí del trastero, mi hijita, también. Ándale. Agüita con azúcar, es cierto. Sí, para que se baje el coraje. Sí. Ándale, pues. Se pone como. Un compromiso. ¿Cómo se llaman los pajaritos esos que se dan las noticias por tanto de enojarse? Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, me dice Notirrancho, qué mala que Tránsito no quiera permitir que se lleven personas en la caja del pickup. ¿Y dónde queda el apoyo a la economía familiar? Pues mire, la verdad yo creo que es lo mejor que van a hacer, evitar el tránsito en las cajas de los pickups. Aquí tiene la información completa Alejandro Pacheco. No, muchas gracias, muy buenos días a todo el auditorio. Pues acompañado por los titulares de distintas dependencias representadas en el Ayuntamiento de Hermosillo, el alcalde Ernesto Gándara Camus presentó las acciones a realizar por su administración para prevenir y evitar problemas, además de accidentes durante Semana Santa y lo que es la Semana de Pascua. Frente a los medios de comunicación, el alcalde señaló la importancia de tener un operativo enfocado en el bienestar de los miles de turistas que se tendrán por todo el municipio. Claro está, pues, con el apoyo y coordinación entre todas y cada una de las dependencias que integran su administración. Enfatizó la importancia de implementar este tipo de programas, ya que además de que se ha demostrado su eficiencia en años anteriores, también se pudo comprobar la disminución de incidentes en ese periodo vacacional. De tal manera que en conjunto con los tres niveles de gobierno y la sociedad organizada podamos tener una semana mayor, la de Pascua relativamente tranquila y desde luego con toda la intensidad de lo que puede ser en algunos casos de reflexión y en otros de entretenimiento, podamos tener el menor número de incidentes posibles. Este programa ya ha funcionado. El municipio enfatizó que el operativo Te Queremos de Regreso Siempre redoblará esfuerzos con mayor presencia y más personal, tal como lo informaron los titulares de cada una de las dependencias, tanto en la zona de Bahía de Quino como en la zona rural Oriente, Poniente y obviamente aquí dentro del casco urbano. Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio, Ramsés Arce Fierro, informó que serán más de 300 elementos los que cuiden la seguridad de toda la población, utilizando obviamente pues el equipo con el que cuenta la dependencia, además de que en esta ocasión se instalarán 5 puntos de revisión en las carreteras y caminos que lleven a Bahía de Quino y obviamente pues que lleven a San Pedro el Saucito. Indicó que se evitará la circulación de motocicletas, cuatrimotos y trimotos en el área del Mar de Cortés, al igual que la transportación de personas en cajas de pick-up que no se encuentren cerradas con camper. Los 12 contrincantes más importantes a los que nos vamos a enfrentar esta Semana Santa es la irresponsabilidad y la inconsciencia. Por parte de Seguridad Pública estamos aplicando todo el recurso humano y toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo. No, pues ahí está la información con respecto a lo que sucederá en este operativo Te Queremos de Regreso Siempre. Cabe destacar que, como tú lo mencionaste hace un momento, pues se evitará la instalación de los... estos expendios playeros que tanto se tenían antes en años anteriores. Ya no habrá expendios playeros, solamente los comercios ya establecidos en lo que es el área de Bahía de Quino son los únicos que podrán expender este tipo de productos. Que no se convierta en el gran la cantina. En la gran cantina, ¿verdad? De allá de playa Bahía de Quino. Y que también no sé si van a tomar medidas para evitar que vehículos automotores anden por la playa. Supongo que sí. Obviamente, además de motonetas y además de que obviamente los vehículos. Recuerda que ahora también se van a instalar dos semáforos. Ajá. En áreas peatonales de ahí de Quino Nuevo y obviamente, pues como se hace todos los años, ¿no? El de la carretera principal, Mar de Cortés, si mal no recuerdo, se llama. Uh-huh. Se va a hacer en un solo sentido y regreso será por allá, por un poco más hacia el norte de lo que donde está la playa. Un vueltón. Ajá. Es una vuelta que se da ya hasta van a hacer, los van a hacer. En mis tiempos no había festejos en Semana Santa, debían de prohibirlos. Estamos de luto. Estamos de luto, nuestro Señor Jesucristo está en el Via Cruz, está a punto de morir. Así es. Y la gente va y se festeja. ¿Qué cristianismo es ese? ¿Eh? Uh-huh. Yo le digo a los jóvenes, ¿qué manifiestan la gente ahí? Pero son otros tiempos. Pues hay gente son otros tiempos, pero los ahora... Los muchachos vienen de la escuela, andan estresados, aprovechan estos días. Se les muere el tata, se les muere el papá, Dios guarde. ¿Van a irse de fiesta? No. Como, qué bárbaro. No, yo respeto mucho ahí tu posición, ¿eh? Es que pero... sí. Me acuerdo que las muchachas no jalían y se amaban, no prendían el radio, ¿no? Desde esos días andaban con un velo. Y los y ayunaba. Se ayunaba. Yo recuerdo que se ayunaba. No se comía, obviamente, carne los viernes. Era una cosa impresionante. Ahorita ¿no? ni un día. Ahora, ahora es milagro comer carne, ¿no? Con estos precios. Ahí está, pues, y luego de repente... Pero nomás hay. ¿En serio? Y al rato te la curas de lo que estás diciendo. Me acordé que hay gente querejita. No come carne. Sí. Oye, en Paseo San Ángel, sección Los Álamos, tenemos una semana sin alumbrado público. Me dicen, no es justo, porque nos obligan a pagar 76 pesos del DAP. Y ahora en vacaciones, de por sí nos preocupamos, dice, por la carretera, para todavía tener que preocuparnos de cómo vamos a encontrar nuestra casa. Me dice, atentamente, de plano no te vayas, me dice. No te vayas. Bueno, apoya aquí la propuesta católica, ¿no? Del chilebola, ¿no? Cristiana. Del chilebola, de no salir, de quedarse en casa. ¿Sabes qué es lo que hago yo? Me quedo en casa mejor a pintar, a hacer cosas, pues. Ya ves que... O te vas a tu pueblo. Hay muchas cosas que hacer en casa. Y ya, no te expones en esos días tan complicados por el tránsito vehicular, ¿verdad? Hola, Noé, dice, creo que nuestros bomberos se la rifan en estos incendios. Y es cierto, dice, que cobran el seguro. Qué casualidad... que menciona ahí una pizzería que se quemó y que no abrió. Dice, saludos al turno de la estación 1, que están de guardia. Felicidades por su equipo de trabajo. Dice, por favor, apúntame para los vales. No tengo vales, me dice el Wally Terán y también la familia Ávila Ordaz. No tengo vales, va a ser hasta la próxima semana. Por cierto, ayer hablé con los Peralta y muy bien, van a anunciar una promoción ahora para Semana Santa que, mire, espérela, Espérela porque se la voy a anunciar aquí en las noticias en caliente de la gasolinera Perinorte, la gasolinera más confiable de la ciudad. La más confiable de la ciudad. Es cierto, totalmente. De litros de a litro, Chilebola. Y usted va en este momento, lo que les decía yo ayer a los Peralta es que están ubicados en un lugar en donde la gente que viene del poniente o la que viene del oriente, del norte, de cualquier lado, puede bajar ahí a la gasolinera Perinorte y echar gasolina, llenar tanque. Y yo le voy a decir una cosa, ha tenido tanta aceptación la gasolinera Perinorte que la gente está haciendo cola y porque sabe que va a ahorrar, porque sabe que le va a ir muy bien ahí con los consumos. Es que la gente va donde le vas a apoyar con la economía. Exactamente. Entonces, me decían ellos y me causó mucha... hasta gracia me causó que gente del Palo Verde esté yendo a llenar tanque allá en la gasolinera Perinorte. De casi punta a punta, ¿no? Sí, de punta a punta. ¿Sí? La Perisur, ¿no, Jerry? Yo le voy a pedir que también pregunte por el sistema ese que traen ellos del TouchPay, ¿no? Para sobre todo para empresas en donde tienen la posibilidad de ahorrarse algunos pesos ahí, algunos buenos pesos, ¿eh? Gasolinera Perinorte, 12 de octubre, Periférico Norte. Me dicen saludos a Liz Sergio. Sergio. Coma, antes que no pusiste la coma. Saludos a Liz, Sergio, Beba. Alberto, Beba. Y Sergio Abraham. Y que van muy contentos a la escuelita. Oye, está como la carta acá del payaso que le escribía y le decía, te voy a ir a escribir, a ver, amorcito, coma. Porque le iba a regalar un pastelito y le pegaba el otro payaso una morcita. Y la morcita se llamaba Beba. Te quiero mucho, Beba. Y agarraba el juguito y lo tomaba. Porque eres el amor de mi vida, coma. Y quiero decirte que te amo con todo mi corazón, Beba. Y un tragote. Eres muy linda, coma. Hasta que acabó las dos cosas el otro payaso. Y a tiro, Oye, fíjate que las abuelitas tapaban los santitos desde el jueves en la noche antes. ¿Tapaban los santitos? Es cierto, mi mamá. Tapa sí, mi nana, qué esperanzas, mira, ni siquiera podían hablar. Mi nana era muy estricta, muy rezadora, mi nana Matilde, Eresita, y muy buena para rezar, pero lo rezaba, decía, Padre nuestro que estás en el cielo, viviendo para todos lados, santificado sea tu nombre, venga tu reino, se salió el buque, anda para allá, para la calle, lo vas a rebuscar, y seguía rezando, no perdí el hilo. No, perdí el hilo, exactamente. Qué buena para rezar mi nana. Sí, fíjate, muchas abuelitas no nos dejaban a sus nietos también salir de casa en esos días, porque eran tiempos de guardar. De guardar. Exhortan a transitar correctamente por la carretera a Bahía de Quino, 724. La carretera que une a Bahía de Quino con el casco urbano de Hermosillo no es de cuatro carriles, sino que se tiene un amplio acotamiento que la ciudadanía debe de aprender a utilizarlo de forma correcta. Esto lo mencionó el coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Javier Hernández Armenta. El funcionario municipal destacó que si la ciudadanía utilizara de forma adecuada esta rúa, se evitarían un gran número de accidentes automovilísticos, algo que ya se ha dicho por diversas autoridades. Lo que es importante es que sepamos utilizar esa vía de comunicación tan importante que tenemos. Y me ha tocado ver que te van rebasando por la derecha. Sin embargo, está muy limitado para que pudiera ser una carretera de cuatro carriles. No está en condiciones de que así sea. De ahí la razón por la que se debe de seguir utilizando como una carretera que tiene un carril amplio de ida y otro de regreso. Hernández Armenta destacó que algo que se ha detectado y es que se puede corroborar cada vez más es que se conduce por esa carretera en ese tipo de sentidos, y es que muchos automovilistas no utilizan ese acotamiento para hacer paradas de emergencia, sino que solamente es utilizado para circular de forma normal y en muchas ocasiones hasta para rebasar. Muy bien, muchas gracias. Alerta Salud por presencia de tos ferina. Aguas con esta información, ¿eh? Así es, Noé, pues la presencia de 36 casos de tos ferina en el estado de Sonora hizo a las autoridades de salud pues que encendieran las luces de alerta y a su vez hacer un llamado a las familias para que lleven a vacunar a los menores de edad contra esta enfermedad. El titular de salud en la entidad, Raimundo López Bukovich, reveló que principalmente en la frontera de México se están presentando este tipo de casos, y aunque hasta el momento no hay registro de alguna defunción, exhortó a los padres a tomar precaución al respecto. Prácticamente el 50% de estos 36 casos de tosferina aislados a través del laboratorio, el 50% son menores de 4 meses, y eso significa que la mayoría de ellos no tienen el esquema completo de vacunación ni ninguna dosis de vacuna que se aplica prácticamente a los 2, 4 y 6 meses de edad. López Bukovich destacó que es importante que los padres que tengan hijos menores de un año acudan al médico para acreditar y certificar que el menor cuente con la vacuna contra la tosferina, y más aún si presenta síntomas como los que explica el siguiente. Inicia como un cuadro gripal, un cuadro catarral. A los pocos días el niño empieza con accesos de tos. Llamamos cianosantes porque se ponen morados. Le llamamos emetizantes porque regularmente después del acceso de tos empiezan a vomitar. Y llamamos también a que tienen un estridor laríngeo tipo gallo al terminar el acceso de tos. Y bueno, pues detalló que en 24 horas pueden llegar a tener de 10 hasta cientos pues de abscesos de tos. Y bueno, el funcionario Noé agregó que de complicarse este tipo de enfermedades pueden llevar al paciente a complicaciones como las neumonías y pues hemorragias cerebrales. Es la información. Ok, muchas gracias, Rigo. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Buenos días, me dice, somos cristianos y les enviamos desde aquí, les decimos que Dios los bendiga a todos. Gracias por ese noticiero, me comentan. Buen día, Noé. Pues gracias, gracias de verdad. Sí, gracias por las bendiciones, cómo no. Buen igualmente día, Noé. Saludos al Chilebola, y no lo hagan enojar. Ay, ya quiero escuchar su melodiosa voz, me encanta. Pues ya está aquí el Chilebola. Pero ay, que yo creo que cantando, porque sabe de canto ella. Te quiere escuchar cantar, sabe de canto, esa es la situación. Sabe de entonacionamiento. ¿Cómo se dice? No inventes palabras, pues. Están escuchando niños de las escuelas, Chilebola. Oye, pues yo no estoy inventando, no. Entonamiento. Entonación, así pues sí, es. Pues, pero dije yo, si me equivoco en una, ya no me equivoco en la otra. Agua de Hermosillo, dice, dejó un gran hueco enfrente de un kinder, que cabe un carro. No más, oyes. Sí, si cae esto en Villa de Ceres del Sur, ya tiene 3 meses. En Villas del Sur. Mándame, por favor, el lugar exacto. Está muy raro esto de que cabe un carro. Pues no, ahí al lado, por la calle, la que te dije la otra vez, yo ahí por la República de Guatemala en, y Potam, ahí en el Colonia de Misioneros. Ahí está también, que agua Hermosillo curó una fuga, de la de esta como se llama, la sanió, la curó, dije yo. Y dejó el Ollanco y pues, pues tierra nomás, y ya, ya ahí está un carril. La Guatemala. La Guatemala y Potam. Que ya parece Guatepior, ¿no? Los cristianos creemos que Jesús murió una sola vez y que está vivo. Y estoy de acuerdo que hay muchos excesos en estas vacaciones. Gracias, Noé. Dios te bendiga. DTV. Quiere decir Dios te Dios bendiga. Dios te bendiga, ¿verdad? Sí. Ah, muchas gracias. Como que nos llena de energía la bonita, fin, claro, las bendiciones. Se perdió una cartera en Quiroga y Navojoa con credencial, licencia, nombre de José David Orozco Acedo. Favor de comunicarse al 6621-433891. Me dicen aquí, pero a los gringos sí los dejan hacer lo que quieren. Nomás porque usan dólares. Ah. Acá, para acá, para este lado. Sí, por... en referencia a los Spring Breakers y esos muchachos que vienen, que se alocan y que la se fueran, la derrama, ¿no?, económica, dicen. Acá no, en México. Muchos dólares dejan. Mucho, pues. Mucha lana, pues. Saludos para los del Mazochoquín. ¿Has visto bailar los del Mazochoquín? No, son muy buenos bailarines. Que van a San Luis ahorita, van con Mario Gaviño. ¿Qué talentosos los muchachos del Mazochoquín? La familia Gaviño, los Marios, el grande y el chamaco ahorita, el Buki. Pues tendrá como 30 y tantos años ya el Buki, el maestro. Muy bueno maestro. Muchas felicidades, mijito, que le va muy bien. Dios lo bendizca. Abusados. Uno por de los grupos de representativos de Sonora. Ándale. Mayor prestigio. Así incluso es. Incluso a nivel nacional, incluso a nivel mundial, ¿eh? Así es, Mazochoquín. Muy bien. Buenos días, saludos al excelente equipo de La Caliente. Porfa, un saludo a Gaby Payán de parte de Giovanni. Y ayer, dice el Chile Volador, en Ruleteando, parecía papalote de principio de siglo. Cierto, gracias, pasado. Y que tengan un buen día. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Volvieron a pajar cuando me subí al paracaídas, ahí que andaba volando por las playas de Mazatlán. Estaba, sí, pues ya ves que yo los grabo eso y lo veo en la casa. Y estaba con los ojitos pipiscones así cuando... ¡Tata! Me dijo la modesta, verás, ven. Y ahí voy trastabillando, yo no, y voy viendo. Qué bárbaro que... Yo nomás veo, así me tapaba los ojos, pero con las manos abiertas para ver. ¿Qué más se te ocurre eso? Ya sé, tan viejo uno, vea, ¿para qué se le ocurre a unas cosas? Tengo algunos mensajes, si me permite usted una pausa, regresamos en unos momentos. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Son ya las 7 de la mañana, 36 minutos. Nos llaman de Bahía de Quino para agradecer mucho al ayuntamiento y al señor presidente que no haya otorgado los permisos para que los expendios de cerveza se pongan en la playa. Eso era un problema, un gran problema. Muchas gracias. Y ahí les encargan mucho la Semana Diabla. Dicen que se hace un desastre, o sea, la semana posterior a Semana Santa, ¿verdad? Que si para cuándo el distribuidor vial, lo están anunciando para mayo, ¿no? Para abril o para mayo, como dice la canción. ¿Cómo dice la canción, Chile Bola? Para abril o para mayo vendrá. Me besará. Al distribuidor vial. Nos comentan que desde que echan gasolina en Perinorte hasta el motor se escucha mucho mejor. Nos comentan también que no se distinguen bien las rayas, principalmente la raya de en medio, y que la remarquen bien, que pongan rayas anaranjadas a los lados de la blanca. Ah, yo creí que un trailero había mandado eso. Es de la Quino, de la carretera Quino. De la carretera que va y viene a Quino. Se te han pasado algunos detalles ahora con los mensajes. Perdóname, Lupita, por favor. Que no vuelva a pasar, por favor. Es que no me he tomado ni agua platino. Digo, yo pensé que era un trailero que todo manejó desde... Yucatán hasta Mexicali, ya no se distingue la raya del medio. Exactamente, pues. No, yo me estaba. Chile Bola, es que cuando yo pasé ese mensaje, estábamos hablando de la carretera de Quino. Pues sí, pero hay que ponerle Quino ahí. Quino. Felicidades para Karen Alejandra Burgos, que hoy cumple 19 años, de parte de la familia que la adora. Nos llama para comentar que el hoyo que dejó agua está por el Boulevard Santa Clara en Villas del Sur. Y que sí cabe un carro. Sí, un bocho cabe, me dijeron. Un cráter. Lo bueno que 100 años de del cuartel del 14, 100 años. Así es, Noé, pues este 2 de abril el edificio conocido como el viejo cuartel o el cuartel del 14 cumplirá 100 años de haberse inaugurado, por lo cual las autoridades de cultura y de educación del estado anuncian una serie de festejos en torno a este monumento histórico de nuestra ciudad. Haciendo una comparación histórica, Salvador Torres Arias, el director general de tecnología educativa, refirió que este edificio sigue siendo, como en sus tiempos, un referente a la vanguardia para la sociedad sonorense. decirles que en este lugar era el centro de Hermosillo y era el lugar en donde todas las actividades sociales, todas las actividades económicas y todo lo que se realizaba era precisamente en torno al cuartel del 14. Decirles que aquí precisamente se encontraban quienes defendieron en su tiempo la soberanía del Estado. Decirles que aquí, hoy, es el centro de difusión cultural. Es el centro del cual parte el orgullo educativo. Torres Arias dijo que este edificio, que ya pertenece al patrimonio cultural, es el lugar donde emergen las actividades que están relacionadas con los avances tecnológicos. Y bueno, cabe mencionar que a principios del siglo pasado, en el cuartel del 14, se concentraba la llamada policía rural. Después fue ocupado por militares hasta los 80s y a principios de los 90s fue restaurado y acondicionado para hacer oficinas de fomento educativo. Y bueno, el costo que tuvo esta construcción allá en 1900 fue de poco más de 100 mil pesos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rigo. ¿Ya tomaste agua? ¿Ya? ¿Eh? Ya. Ah, sí, el Rigo ya, pero... Agua platino. Después del cafecito. Después del cafecito. Oye, no, lo que pasa es que yo ando medio lenta, ¿no? Ya caí en cuenta, es que no me había tomado mi agua platino. Exactamente. Y es que despertando y tomándose una rica agua platino todos los días, litro y medio dice Chilebola, si está enfermito. Si está sanito, tómese medio litro. Vale, el despertarlo en ayunas, en enjuagas de la boca, oiga. Rápidamente para desintoxicarse, para purificarse, sí. Entonces ya durante el transcurso del día se toma otras cuatro botellitas más y ya completa los 2.5 litros, tres. Es que dicen que uno de este genera en la noche, oye. Claro, toxinas. Cosas, pero además en la boca pues que le van a ayudar al cuerpo de uno. No le hace el tufo, oiga, usted tome el agua, después, a los 15-20 minutos se lava la boca, la buchacona y ya va a andar, mire, una sonrisa. Oye, y la recomendación es agua platino, Chilebola, porque el agua platino está procesada con las más altas normas de calidad de higiene internacional. ¿Dónde está el agua platino? ¿Aquí en Hermosillo, no? El agua platino está aquí en Hermosillo, está elaborada por el señor Gilberto Leiva Soto y lo localiza en el 215-3131. 30% de descuento, para instituciones públicas, privadas, que deseen hacer compras en volumen. 215-3131, márquele ahí para que tenga una rica agua que tomar durante todo el día desde tempranito. Ah, un vasito de agua tan temprano. Oye, no, yo quisiera que la gente ahorita que dijo el Rigo del cuartel de aquí, volteara a ver al cuartel, al fuerte más grande, inclusive que el de aquí, allá en Ortiz, Sonora. ¿No lo conocen ustedes, no? No. Verás qué bonito el cuartel, lo están dejando caer cada vez más y más, oye. Con ganas. Hay que rescatarlo. Que... Sí. Con ganas de ser presidente. Sí, pero hay ya, ¿no? instituto ándale. De cultura. Ándale. Le voy a decir al Guati, a alguien de ellos que andan en esos programas. Que te empuje, que te proyecte. Guatiboki Merry, Guatibeki Merry. ¿Cómo se llama? Guatiboki Merry. Guatimoki Merry. Guatimoki Merry. Ahí, mijito. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Los deportes en caliente. El Willy Valencia. A ver, aquí está la música. ¿Dónde estabas, Willy? Déjame poner las. Willy, no te vayas, pues. Vamos, pero ¿qué es la canción? Mira. Ahí va. Ya le pongo la musiquita. Los deportes en caliente con Willy Valencia. Muy bien, Noé, pues vamos a este segundo segmento de los deportes. Fíjate que en el tema local, una vez más, y en todo el mundo se va a estar celebrando el Día de la Activación Física. Va a ser el próximo viernes 3 de abril. Este evento es una forma de crear conciencia en toda la población mundial a realizar alguna activación física, cualquier tipo de movimiento, por lo menos 30 minutos diarios. Aquí la Comisión del Deporte en Sonora está invitando a través de su coordinadora, Belia Valdés, la cual indicó que a todas aquellas instituciones privadas o públicas que deseen ser parte de este movimiento global, pueden solicitar información a la Comisión del Deporte en el estado de Sonora para que pues les sugieren un instructor capacitado para coordinar su activación física por un día. Próximo viernes 3 de abril, entonces, una vez más estará celebrando el Día de la Activación Física. Y fíjese que ahora fue Julio César Chávez, papá, el que siguió los pasos del delantero que pues agredió a un compañero de la prensa. Tan pronto fue terminó la pelea de Julio César Chávez Jr. frente a Luciano Cuello, un periodista de la cadena Univisión, fue agredido por Julio César Chávez, papá, después de que le preguntó sobre el triunfo sufrido de su hijo. Si bien es cierto, Julio César Chávez Jr. Ganó la pelea ante Cuello, la pregunta de Leo Muciño era totalmente legítima, ya que la pelea se decidió por decisión unánime, llegando hasta el último asalto y sin knockout. Se lo toparon rumbo al en el pasillo de los vestidores y resulta que no le gustó a Julio César Chávez Jr. Vimos algunas imágenes incluso en Univisión. Se le va encima, tratan de detenerlo. Es que, ¿quién era? Era un reportero de la cadena Univisión. Que le preguntan, no le gustó el cuestionamiento. Uh-huh. Pero lo curioso aquí es que dos de su equipo tratan de detenerlo y también los empuja. Y muy identificados porque traían la cinta roja. Entonces, de repente se arma el caos ahí en el pasillo rumbo al vestidor y ya están incluso girando estas imágenes. No se vio claro en cadena abierta, no se vio en la transmisión, pero sí, otra vez Julio César Chávez, papá, se molesta por una pregunta, por un cuestionamiento de un compañero de la prensa. Recordar aquí, Noé, lo que sucedió aquí en Hermosillo cuando también cierto se también metió con la gente. Se metió con él la gente. Él fue el primer provocador. Entonces, el primer provocador. Y estuvieron cerca ahí sí de brincar a las tribunas. Sucedió ahora en Tijuana. Por último, Omar Arellano se convirtió ayer lunes en el nuevo entrenador de Chivas, según informó el dueño Jorge Vergara. Esto en el tema del fútbol. Arellano fungía como asistente de Efraín Flores, quien fue despedido del cargo justamente hace una semana. Así que Omar Arellano, el nuevo estratega ya para este fin de semana del equipo de las Chivas del Guadalajara. Mañana, Noé, tenemos mucha más información deportiva. Gracias, Willy. Muchas gracias, Willy. Deportes en Caliente con Willy Valencia. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, dice el Willy. Muy agradecido, de Pedro. De este. Ya llegó la loca esta. No me digan loca, no. Desde hace rato que está allá afuera. Loca. ¿Por qué no te voy a decir loca? Ya es una diadema que traigo, oye. ¿Por qué? Es una diadema. Es llena de. Está llena de lentejuelas. ¿Y ahora te vas a llamar? Samantha Disco Luz. ¿Cómo? Samantha. Samantona. ¿Por qué? Porque puse unas capunas ahí de manta. Ni el mayate, tonto. Saludare, sí, salúdame. Anda dormida, ¿verdad? No le digas así al Alejandrito. ¡Oye! No, dice, el fin de semana en la colonia Cuauhtémoc hubo bastantes robos. Alerta para todos. ¡Viva México! Dice, como siempre, para lo último, quisieras que vieras las filas que hay que pagar para pagar placas. Eso que no abren todavía ahí en la Veracruz. No, me dice el Notivago. Es cierto, ahorita el Willy me comentó que era un colón, pero impresionante. Oye, Tata, se levantó la Modesta y agarró camino para allá contigo. Cómprale un yogurt o un juguito porque se fue sin desayunar. Pobrecita, anoche gastó muchas energías, dicen los bates. ¿Qué es eso? Hola, ve, Lupe. Que le paguen la tenencia, a ver si es cierto que el Chirabola está llorando. No, de malas ideas, no es cierto. Así es, buenos días. Con locos es que esos. Para que te ayuden. Días, pues, no necesito ninguna ayuda. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están de los batteries que quieren. Que le paguen la tenencia. A la Modesta. Por la Modesta, por los favores de la Modesta. Al contrario. Es más, ojalá que los batteries me pagaran a mí, pero no tengo carro, le voy a hacer hueves. ¿Sabes qué te voy a pedir? Que le te paguen los batteries. Tu casita allá en Oasis Solana. Ah, sí. Esa está muy buena. Ojalá que te animes, mi hijita. Ya, la hipoteca verde, ahorita me dices lo que es la hipoteca verde, las casas, yo sé todo lo que tienen ya. Ya lo ¿Ya fuiste? Sí, ya las vi, tiene focos, mira, la casa verde tiene focos ahorradores, tiene aleros hipergolados para que proporcione más sombra, tiene también las ecorregaderas, tiene los sanitarios dual flush, tiene una comunitaria. Un centro comunitario. Un centro comunitario donde los niños aprenden a vivir y a cuidar su entorno. O sea, tú eras la señora así grandota que llegó con un señor de mezclilla, de sombrero, el sábado, ahí a las Casas Verdes, a verla. No, cállate. Sí. Cállate, no, yo no conozco a nadie. Y después también tiene lo que es de este, pues lo que es el aislamiento térmico en los techos. Así es. Y tiene muchas, pero muchas cosas, fíjate que te ayudan pues obviamente a... Ahorrar. Así es, ahorrar. Además, el Infonavit presta más cuando vas a comprar una casa ecológica porque está apoyando estos proyectos. Presta más, entonces acércate al Infonavit, acércate. También puedes acercarte a Oasis ahí en las oficinas. Las oficinas de Oasis están en General Piña, número 49, local 7, en la colonia San Benito, por ahí al ladito de por la General Piña y Veracruz. ¿Dónde queda Oasis? El Oasis está por el Boulevard del Seri, ¿para qué lado? ¿Para qué lado? El Boulevard del Seri, para allá. Pero las oficinas... Ah, exactamente. Las oficinas están aquí luego en el puro centro de San Benito. Ajá, teléfono 214-2334 y 208-8555. 214-2334 y 208-8555. Van a dar clases de Zumba ahora también. Oye, para allá. ¿En dónde? Allá, pues en el centro comunitario. ¿Ahí en Oasis? Órale, hay que ir. Pues yo creo, con el pano, o no con quien sea, pero va a haber. Y entonces, ¿tenemos chance de dar la primera nota? Policiaca. Mira, una persona llamó y me comenta que ya pagó su revalidación de placas, pero ahora me está preguntando que si uno tiene que pagar la tenencia. ¿La tenencia? Sí. Ah, pues ahí porque mismo, la fiscal. Ahí, porque dice que ahí no le parece. Ah, pues qué raro. Ahí en la fiscal hay que pagar todo. Ojalá que ahora que va a haber pavimento, dice, les toque pavimentar la prolongación Reforma. Esa cuadrita que está frente a la secundaria Juan Escutia, que ya tiene añales, toda empolvada. Es cierto. Ay, le dicen, Guati, preguntan, Guati. Es lo de Pasos, pues. Sí, lo de Pasos. Pudiera entrarle ahí. Muy buen hombre, Guati, muy buena gente. Fue muy buen presidente. Exactamente. Sí, de los mejores presidentes municipales que haya tenido Hermosillo. No nos conocemos personalmente, pues yo sí lo conozco por lo de este, por los periódicos, pero él no me conoce. Periódico. Saludos al Canti, mijito. Aquí te mando un beso a la barba, mando un beso al Canti. Precioso. Anda. ¿Quién es? ¿Pero qué? ¿Se parece a Cantinflas o qué? No, Canti, ¿por qué le dicen Canti? ¿Por qué para Cantinflas? ¿Cantinflora? Sí. Dale, pues. Vamos a la de esta policía acá. Estos son los hechos policíacos en Caliente. Buenos días. Oye, no te quiero crítica ahora. Este país que está, el país, la verdad, ya no nos quiere, pero déjalo. Mándale besitos. No, de qué mandale besitos, ni que nada. Un reclamo le voy a mandar. No, ¿para qué? Agárrala de ahí, la policía. No le digas nada, porque es muy sentido el país. Mándale besitos. Luego te va a pegar un periodicazo. Pues, ay, ¿en dónde? ¿Eh? En el lomo, a Malaya, es lo que pido. Hecho bolita. Sí, es lo que pido, que me lo peguen en el periodicazo, pero en el lomo. El aporte policía acá, tu padre. Este. No, termina. El cuerpo se hace nudo. El metro, hay algo. Padece. Ahí está. Mira. A ver. Échale. Mira. A ver, pues, dalo, pues. Tú vas a trabajar. Ah, yo primera. Porque, yo primera. Ándale. Bueno, ándale. Fíjate, se lleva los muebles de la casa. ¡Eh! ¡El chivo, desgraciado perro! No más, oye. Fíjate qué bárbaro. A pesar, pues, de que estaban quemados, dos sujetos decidieron llevarse varios muebles. Ya estaban quemados. Ay, Mael Vargas Ramírez, de 38 años de edad. Después le pareció fácil, ¿verdad? Cargar uno en la cajuela de un pick-up varios muebles que se habían incendiado el sábado pasado en las bodegas de la empresa École. École, qué bueno. École, tata. Fue alrededor de las 9 de la mañana del domingo cuando fue detenido en la esquina de Camel y Solidaridad de la colonia Cuartel Zona. Cuarta Zona. Coquetona es Cuartel Zona, dice. A bordo de un pick-up en compañía de Manuel Jesús Olivarría Soto. Ambas personas se habían cargado por los muebles dañados de la empresa que se incendió en su totalidad el sábado alrededor de las 6:20 de la tarde. Un pick-up, dice que le echaron un pick-up Ford de color beige, dijo. De modelo atrasado y tiñac. En la camioneta ya tenían dos burós, dos mesas, una base para cama matrimonial y 7 sillas para comedor. Estaban listos para llevarse los muebles cuando los oficiales llegaron. ¡Bue! Ahí llegaron. Pues, sí, se bajaron. Bájate, pareja, bájate. Le dijo, mira el mueblero. Vamos a ver si hay un comedor para mí, dijo el policía. Verás otra vez la sirena guangaja que se está cantando el bocaguara. Y yo te cuento que llegaron. Le dijeron, ¿y esos muebles? Nada, estoy de ahí, de la lagunilla. Una sirena muy aguada, ¿no? Y porque lo agarraron a los hombres porque ya llevaban todo, ¿verdad? Y bueno, le dijeron, ¿sabes qué? Bájalo, no seas ratero. Mientras los oficiales dialogaban con los detenidos, llegó la propietaria de las bodegas del hombre Dora Islas Castro, quien informó pues que los señores no tenían autorización para llevarse los muebles, ¿no? Y porque el arrendatario no estaba. Finalmente, Vargas Ramírez y Olivarría Soto quedaron detenidos para su investigación por el posible delito de... ¡Qué larga la notona que dice! Pues vamos una nota, vamos una pausa. Regresamos 7:50 aquí en las noticias en Caliente. Un compromiso permanente con la sociedad. Las así noticias vamos a meterla muy otra vez porque la está pidiendo la gente. ¡No, ya, qué fat! Las cosas como son, aquí y ahora. Y ahora las noticias en Caliente. Regresamos. Son las 7 de la mañana, 50. 56 minutos aquí en las noticias en caliente. Mi querido Chilebola, la Barbie tremenda. Ya vamos en el cierre, ¿eh? Gracias. Saludos a Marco Antonio Yepis. Ah, Martín. Martín Yepi, Martín director Yepi. Académico de allá del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Cecites, ¿eh? Cuéntame para allá, Martín, vamos a ir para visitarte para Cecites ahorita. Es bueno escuchar al Martín, ¿eh? Voy a acompañar al Berú y al Manolo López allá, le van a prestar un proyecto. Como siempre, de mi totero, ¿verdad? Es que necesitan la voz de la experiencia, pues, para que les diga, les dé la bendición y todo. Ah, te vas a la bendición, Dios los bendizca. Y también al maestro Roberto Lagarde, que está haciendo muy buen papel ahí en Cecites, ¿eh? Saludos muy cordiales, muy especiales a toda la... Construyendo ahí por Cecites, felicidades. A todo el alto mando de por allá, ¿no? Ajá. Felicidades. Una muy buena escuela, buena opción para los jóvenes que salen de secundaria, ¿eh? Cecites. Y que deseen, pues, estudiar la prepa, ¿verdad? Claro. Ahí en el Cecites. En puntos estratégicos en diferentes partes de la ciudad. Sí. Todo el personal. Tienen más de 40 planteles en el y estado. Y cosas muy buenas para el Cecites, cosas ¿sí? muy buenas que le van a dar un giro, un cambio, así lo que yo me estaba escuchando. Completo. A todos los Cecites del estado, a todos. Muy bien. ¡Qué suave! Sí. Oye, ya no voy a la policía que yo, no, para de este ya mejor ahorita cantaremos. Bájale una melodía. Un poquito, una melodita. Una melodillita. Ándale, no, oye, pues. La otra nota. ¿Cuál? Que se quedaron cortos con la muy muy, que se quedaron muy cortitos, me decían ayer. Pero ¿cómo? Les gustó mucho, les encantó la muy muy. Ah, bueno, yo voy a empezar, te la voy a cantar. Ándale, pues, así. Te crees la muy muy, te crees la muy muy, te crees la muy muy. Te pares minifalda, te crees la muy muy. Oxigenada, soy reparada, cada vez estás más aguada, usas pomada de la campana, para que se te quite lo arrugada. ¿Quieres encajar en la... Ah, bueno, pues. Todavía no para la mata. ¿Quieres encajar en la sociedad y te dedicas a farolear? Eres más fea que el chupacabras, más mala que Bush. Y te crees la muy, muy, te crees la muy, muy. Mira, no le te crees la muy, muy. Que te pares minifalda, que te crees la muy, muy. Mentirosa, ladrona, apestosa, tonta, babosa, cara. Mala mujer, no tienes piedad. Eres un escoria de la sociedad. Cállate la boca, culebra mentirosa, racista, envidiosa, pobre de aquel que te haga su esposa y descubra que estás bien cerrota. Te crees la muy muy, te crees la muy muy, te crees la muy muy. ¿Qué te vale venir falta? Te crees la muy muy. Por dos. Por dónde ahí. Presumida, niña creída. Tienes problemas de autoestima. Aunque te metas a un temazcal, tus vidas pesadas no vas a limpiar. Desvergonzada, interesada. En pocos años se te cae la papada. No importa si lees. Saspito. Sáscrito es. Ya se acabó. Cuando te veo palpito. Te crees la muy muy, te crees la muy muy. Ay, no, te crees la muy muy. Te puedes venir falta, te crees la muy muy. Ya nos vamos, pásenla muy bien. Hasta pronto. Te veo palpito. Mañana 6:30 de la mañana. Buenos ahí días. Les encargo que chequen el blog de Noé Curiel, noecuriel.blogspot.com. Hasta pronto. Días. Muy buen día. Mañana 6:30. Buenos días. Estos fueron los acontecimientos más relevantes. Permiso, nos vemos en Ruleteando la Noche. En Ruleteando la Noche, nos vemos. Adiós. Con el periodista Noé Curiel y su equipo de reporteros. Noticiero en caliente. Ya está usted informado.